Ginger, Ginger, el diamante, pelirred, yeah. Alorento. Con ese movimiento lento, empieza el perreo. Bendición de Dios está sobre nosotros. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui.